regresamos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Acaban de oír el tema El Colibrí, de Virulo. Y bueno, vamos a dar lectura a algunos de los mensajes que nos han llegado. Y la pregunta de la encuesta es la siguiente: ¿por qué ganar 5 gobernaciones es mejor que ganar 17? Ajá. Bueno, la primera persona nos envía este mensaje: felicidades, excelente programa, gracias por hacerme reír tanto. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otro mensaje que dice: Chávez pretende llevar al buque Pedro el Grande al estado Barinas para amedrentarnos, pero no lo logrará. Seguiremos en la lucha. Atentamente, Pedro el Chiquito. Y el siguiente mensaje nos dice: saludos desde Falcón, buen programa, siempre los escucho. Ajá, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Bueno, seguimos con los comentarios, aunque, bueno, abrimos los teléfonos también, por supuesto. Claro. Para que contribuyan con información verosímil, con cualquier comentario que quieran hacer, en este programa, globoterror.com en radio. Pueden llamar al 0212-993-4009 y 0212-992-9932. Y bueno, seguimos con las noticias. Sí, aquí tenemos una de Ledesma. Ah. Que es bien interesante. Sí, sí. Que es, él le dice al CNE, ¿cuándo es la toma de posesión? Está todo preocupado, por supuesto. Porque dice, miren que tenemos que elaborar el programa de gobierno. Bueno, el electo alcalde mayor de Caracas explicó cuando supo que el CNE no podía hacer fraude por culpa de las máquinas que ellos mismos instalaron. Uh-huh. Él explicó que estaba solicitando ideas para incluir en su programa de gobierno. Entonces dijo: durante la celebración hablé con gente muy inteligente para que me dieran ideas, por ejemplo con Leopoldo Castillo, Carla Angola y Enriquito Capriles. También llamé a Manuel Rosales y a George Bush para que me felicitaran y les pedí que me dieran algunas frasecitas que pudiera incluir en el programa. Se informó que ese programa va a quedar muy bueno. Aquí el señor Oscar Pérez, cuya compañía llamada Motorhead CA será contratada para la redacción y la impresión del programa de gobierno de Ledesma, y él declaró lo siguiente: lo mandaremos a imprimir con impresora láser y papel bond 20 importado. No le pondremos argolla, sino que haremos un encuadernado empastado para que quede más fino. Esperamos que nos quede como de 100 páginas por lo menos. La Gran Caracas no se merece menos. ¿Ah? ¿Qué tal? Va a quedar buenísimo ese programa. Buenísimo. Es que él es, bueno, el nuevo alcalde. Bueno, hablando de otras cosas, yo estoy en verdad indignada, porque el Plan República impidió la instalación de kioscos McDonald's en los centros de votación de todo el país. ¿Cómo nos pueden hacer esto? Bueno, según Beneprés, Ronald McDonald fue humillado por el Plan República. Y bueno, estas palabras las voy a mencionar. No podemos permitir que semejante payasión empañe el proceso de votación e influya en la decisión de los electores para que voten solo por una tendencia opositora. Así lo anunció el general de brigada bolivariana, encargada de hacer respetar las normativas electorales impuestas por el máximo organismo comicial. Yo ejerceré mi derecho legal y denunciaré esta arbitrariedad, ya que la normativa del CNE solo decía que el perímetro del área de cualquier centro de votación era de 200 metros. La Fundación con Fines Benéficos, McDonald's, trató de levantar los kioscos express de comida rápida a los 201 metros del área, 201 metros, en cualquiera de los centros electorales, dijo enfurecido Ronald McDonald después de haber sido obligado a desmontar sus tarantines y ser convidado por los miembros del Plan República a abandonar el lugar. Si la gente quería comer comida chatarra, eso es problema de uno. Claro, problema de cada quien. Mira, tenemos una llamada de Noris Mendoza desde San Agustín del Sur. Adelante, Noris. Buenas noches. Buenas noches. Mira, llamé para darte una noticia. Ajá. Que es fabulosa. El señor Cabeza de Motor va a trabajar con el alcalde Ledesma y va a limpiar la ciudad de carros. ¿Ah, sí? Sí, señor. Algo tan útil. Tú sabes qué que bueno. Es su especialidad. Sí, sí, entonces, sí. Entonces así se va a descongestionar Caracas. Va a resolver el problema del tráfico. Sí, señor. Oye, qué genial. Le va a llevar todos los carros, como que sabe que esa es su especialidad. Pero, no, es que es una genialidad. Sí, era ese fue el primer anuncio que hizo en el programa de gobierno. Ah, únchale, pero qué buena, qué un tubazo. No ha asumido el cargo y ya está haciendo. Muchas gracias por señores, tremendo tubazo. Por darnos esa primicia. Y hicieron hasta rueda de prensa. Oye, qué bien, vamos a buscar esa rueda de prensa para verlo. Sí. Bueno, mi negrita. Muchas gracias, Noris. Entonces, sí, eso era para cualquier noticia buena que tenga por allí, bueno, te llamaré la semana que viene. Perfecto. Oye, por favor, okay. Sí. Gracias por el tubazo. Muchas gracias. Sí, por el tubazo. No, noticias como esta, bueno, hay que estarlas dando constantemente, porque imagínate. Oye, qué bien. Pocas veces tenemos noticias tan buenas. No ha asumido el cargo Ledesma y ya está resolviendo los problemas de Caracas. Nos van a quitar todos los carros que estén mal parados por ahí. Sí, sí. Mira, tenemos otro mensaje de texto que lo manda un tal Ocariz. Dice, por favor, ¿alguien me podría decir en qué lugar de La Tahona está la alcaldía de Sucre? Ah, bueno. Bueno, si alguien sabe, llame ya. Sí, llame ya, por favor, sí, para ayudar a Ocariz. Para ayudarlo a encontrar la alcaldía de Sucre. Sí. Mira, esta noticia es bien interesante. A ver, dime. Pedro Pablo Alcántara exige reconteo de votos en el estado Lara. Ajá, dime, ¿por sí, qué? Sí, ¿por qué? Bueno, porque tuvo una pequeña diferencia con Henry Falcón. ¿Pequeña diferencia? Sí, una pequeña diferencia, que dice que apenas 350,000 votos de diferencia sobre Alcántara, que tuvo, porque entonces, claro, el CNE chavista proclamó ganador de la gobernación del estado Lara al candidato oficialista Henry Falcón. Y la tensión era enorme en Barquisimeto. Estuvieron así como en una tensión durante varias horas, porque los resultados eran tan cerrados que hacían esperar, que obligaban a esperar a que se totalizara hasta el último voto antes de emitir un veredicto temerario e irresponsable por parte del CNE. Bueno, al final, bueno, el CNE tuvo que tomaron la decisión de dar temerariamente los resultados de la votación, que fue apenas como 70% con una diferencia pequeña, no sé bien, 70-20, una cosa así. Sí, es que es muy pequeña esa diferencia. Sí, con esa diferencia no se puede lanzar ningún boletín. Sí, por eso es que Alcántara se quedó ahí defendiendo los votos. Claro. Y va a pedir y está lo que pidiendo tú dices, reconteo. Por supuesto. Pedro Pablo Alcántara, que bueno. No, que si no lo impugna, pues. Sí, que hizo un trabajo tan bueno cuando estuvo en el Nacional escogiendo. Ellos, sí. Algunos dicen que censurando, pero él realmente lo que hacía era control de calidad. Exactamente. Control de calidad de los artículos que se publicaban en el Nacional. Sí. Bueno, y siguiendo en la onda de las elecciones, porque bueno, estamos reciente toda esta situación electoral, el gobierno agredió a la sociedad civil protegiendo los votos y la democracia. Según Escuacas News, un video difundido por el canal oficialista BTV, sale el periodista castrochavista Boris Castellanos mostrando una serie de maniobras de las fuerzas especiales de la Guardia Nacional que amenazan con oprimir a punta de plomo a los que se atrevan a atentar contra la democracia. En el amenazante video, el propio Castellanos se colocó la indumentaria que usan en el entrenamiento de las fuerzas especiales del régimen de Chávez y participó en algunas maniobras, lo cual tomamos como una amenaza contra todos los periodistas decentes de este país. Y bueno, para finalizar, la oposición venezolana y la sociedad civil se encuentran consternadas, pero no cederán ante las amenazas ni intimidaciones del régimen militarista hacia el pueblo oligárquico. O sea, como este gobierno va a pretender proteger los votos. Es una agresión total. O sea, los votos son de cada quien. Eso da muestra de lo autoritario de este régimen. Sí. Mira, tenemos otro mensaje de texto. La esposa de Rosales debe ser la mujer más feliz porque puede estar segura de que nadie le va a voltear a mirar al marido. Y te mandan besos. Besos. Oye, ahí sí, dicen besos. Todo, con besos y todo. Sí. Sí. Y hablando de Rosales, está haciendo una denuncia muy grave. Muy grave, y el gobierno debe atender esta denuncia. Rosales está diciendo que en La Guaira hay un tal Pedro el Grande atracando a la gente. Bueno, y si lo dice él. Este gobierno no hace nada. En una rueda de prensa ante medios nacionales e internacionales, el líder demócrata Manuel Rosales, acompañado de otro magnífico dirigente mundial, Pablo Pérez, afirmó que el gobierno nacional permite la actuación de estos delincuentes para ocultar el unánime y arrollador triunfo de la oposición democrática y decente. Dice, un tal Pedro el Grande y un delincuente apodado Chabacanesco, debe ser por lo chabacano, están atracando en los puertos de La Guaira. O sea, están atracando a todo el mundo de La Guaira. A la vista de todos, sin que el gobierno haga nada para detenerlos. Si esto ocurriera en el Zulia, yo le mandaría a Pablo, que también es grandote, para enseñarle que el Zulia se respeta. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, bueno. Bueno, así son las cosas. Es una denuncia muy seria. Hay que ir a ver, a hacer preso a este señor, Pedro el Grande, porque está atracando ahí en el puerto de La Guaira a todo el mundo. Sí. Tenemos en línea a Noris otra vez. Hola, Noris. Hola, mi amor. Mira, mi amiguito, es para echar un chiste de Rosales. Ajá. ¿Sabe que Rosales, como ganó la alcaldía, se llevó su hijo para la finca? Ajá. Y le enseñó todo, el gana todo, las vacas, los toros, todo eso lo que él tiene. Y el hijo le preguntó, papá, ¿eso es ganado? No, hijo, eso es robado. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Nori. Oye, qué anécdota más interesante. Buena. Sí, interesante. Sí. Esas son las anécdotas que, bueno, pasarán a la historia. Sí, bueno, es que... edificantes. Él es un tremendo adeco. Y eso sí tiene que estar orgulloso, Rosales, que es tremendo adeco. Antes, claro, estaba con Acción Democrática y ahora está con un nuevo adeco. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Y tenemos otro mensaje de texto que nos dice, el CNE incurrió en irregularidades al declarar que las personas debían ir con confianza, tranquilidad y seguridad. ¿El acompañante no era uno solo? Claro, la sociedad civil. Dijo que se podía ir con tres, con confianza, con tranquilidad y con seguridad. Y se contradice el CNE, claro, porque dice que el acompañante era uno solo, no esos tres. Sí, sí. Hay que ver. Y bueno. Una noticia interesante es que, bueno, las colas eran tan grandes por culpa de las captahuellas y del satélite, que, bueno, fíjate que se llevó al extremo. En un centro de votación en La Candelaria se organizaron campeonatos de chapita, truco y ajiley en las colas. Oye, qué bien. Un campeonato de chapita. Entonces, a eso de las 10 de la mañana, cuando la cola comenzó a fluir, el campeonato de chapita se disolvió, aunque los contrincantes se citaron para continuar en el mismo lugar en las próximas elecciones. Para continuar. Claro. Bueno, tú sabes que eso se organizó entre la gente que estaba en la cola. Había una gente leyendo el Nacional y otras personas leyendo las últimas noticias. Entonces ahí se organizaron rápidamente los equipos. Qué bien. Y bueno, y los campeonatos de truco y ajiley continuaron en la noche después de que el CNE dio los resultados preliminares de las elecciones. Sí, bueno, es que yo en verdad estoy muy emocionada porque el domingo, como te digo, por lo menos en Chacao votó hasta el perro y el gato. Sí, sí. La gente se movilizó y sacó hasta lo último que le quedaba en la familia para salir a votar. Sí, sí. Sí, bueno, y continuando con las noticias... alentada por violencia verbal de Chávez, Al-Qaeda amenaza a candidatos de la unidad. O sea, esto pasó en los últimos llegado, días. Sí, sí. Según Infofrenia Express, el número 2 de la organización terrorista islamista, Ayman al-Zawahiri, volvió a aparecer en una grabación transmitida por CNN, pero al contrario que acostumbra la célula integrista, esta vez no amenazó a los candidatos gringos, sino a la sociedad civil venezolana. Ahora bien, llamamos a los infieles venezolanos a no acudir a votar contra la revolución bolivariana islamista, encabezada por Hugo Chávez. No, eso pena de recibir como castigo toda la furia de Alá. Se escucha nítidamente en la grabación traducida por el cultísimo internacionalista de esta planta televisiva Julio César Pineda. O sea, la tradujo, él, claro, habla árabe, no, claro, sí, es que él vivió, sí, en, claro, Kuwait. Si lo dice él, es verdad. Es que él fue nuestro embajador en Kuwait. Ah, verdad. Entonces sí. él aprendió a hablar seguramente árabe allá en ese país. Entonces continúa Pineda, a los siervos de Mahoma no nos importa que las encuestas favorezcan a los cochinos inmundos. Prosigue eso lo dijo al-Zawahiri, cuyo nombre, como nos sí, infieles, ilustra pues. Pineda, exacto, significa en árabe el iluminado por Hugo. Imagínate, al-Zawahiri significa el iluminado por Hugo. Ah. O sea, la traducción del español, del árabe al español. El PSV, amigo del terrorismo purificador, debe imponerse. Eso lo dijo al-Zawahiri. Si los enemigos de Alá, el Altísimo, acuden a las máquinas captahuellas a contravenir los designios del Corán, que defiende nuestro profeta Hugo Al Chávez, lo del 11 de septiembre en Nueva York será un fin de semana en Chororí, comparado con lo que haremos en Caracas, amenazó, demostrando su conocimiento del país, por lo que se especula que ya se encuentra en suelo venezolano. Al Zawahiri parece como que anda escondido por acá. Sí, sí. Es el número 2, pero es el número 2 de aquí del Caribe, porque sabes que está el número 2 de Irak, el número 2 de Afganistán, el número 2 de Egipto. O sea, sí, hay varios número 2 de Al Qaeda. Bueno, entonces una última nota muy rápidamente es que la máquina captahuellas agredió salvajemente a una anciana que fue a votar. El hecho tuvo lugar en el colegio Adam Smith de Chacao, sobre las 9 de la mañana. Múltiples testigos relataron los alaridos de dolor de la venerable anciana de no menos de 105 años de edad. Y bueno, esto es una cuestión realmente lamentable, sí. Que esas captahuellas muerden. Maléficas, sí, muerden y todo. Y creo que va siendo hora de despedirnos. Sí. Y en la dirección de YBK Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer y Joel Jaramillo. Joel Jaramillo. En la producción, el equipo de Globoterror. ¿Y quién les habló? Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Nos despedimos por esta semana con el tema musical No vayas a misa, Elisa, interpretado por Sintagma Ensemble. No vayas a misa, Elisa, porque el sacristán, al verte sus ojos, te causan enojos y rompe a llorar. No vayas a misa, Elisa, porque el sacristán, al verte esos ojos, te causan enojos y rompe a llorar. Por el bendito patrón, me por Dios te pido, Elisa, que no vayas a la iglesia a servir de tentación. Por el bendito patrón, me por Dios te pido, Elisa, que no vayas a la iglesia a servir de tentación. Vayas al río Juana, porque el aguador, verde en la orilla, se vuelve papilla y muere de amor. No vayas al río Juana, porque el aguador, verde en la orilla, se vuelve papilla y muere de amor. Por el bendito patrón.